así es, lamentablemente, bueno, para esta fecha, siempre en diciembre, los primeros días de enero, tenemos esta tormenta que ya se están haciendo con frecuencia, digamos, con alta intensidad, y bueno, no desacomoda todo lo que es el sistema de calle, que al tener el 90% de calle de tierra y bueno, una gran superficie, se nos complica la reparación con justamente para la temporada, pero bueno, están todas las cuadrillas de personal trabajando doble turno desde diciembre, y bueno, las máquinas las ven de horario corrido en todos los barrios, y bueno, tratamos de llegar a todo. Estamos con en estos momentos trabajando en Santa Cecilia y Quimbalete con todo lo que es maquinaria pesada de vial. Sí, ayer me comentaban que se había descompuesto la minipala también, y eso debe traer sus consecuencias. Sí, así es. Bueno, hemos crecido con el stock de maquinaria de minipala cargadora, una nueva motoniveladora, pero bueno, obviamente la superficie del pueblo va creciendo, se va extendiendo, y bueno, las máquinas también están trabajando full time, y cuando se nos rompe una, bueno, nos desacomoda, nos desajusta todo el sistema. Exactamente. Tenemos mucho movimiento de áridos y para en diferentes barrios, diferentes situaciones. Uno lo ve en el centro, pero es en toda la localidad, y bueno, muy práctica para eso. Nosotros, por ejemplo, en esta mini cargadora también tenemos un implemento, un brazo retroexcavador, que lo usa el personal del agua corriente, o cuando tenemos que hacer zanjeos, que son de poca profundidad, lo hacemos con esta, también se usa para eso, por eso también se usa constante esta mini cargadora también para eso, y bueno, lamentablemente también el volumen a veces de áridos en ciertas calles es mucho, ¿viste? Uno no toma dimensión. Pero bueno, suele ser, el otro día en la primer cuadra de la avenida sacamos en la tormenta fuerte 5 viajes de tierra de la primer cuadra solamente. Nosotros estuvimos asistiendo todo lo que fue el camino de los artesanos, que corresponde al consorcio caminero, pero al tener demora a ellos, bueno, el municipio asistió también a todos los vecinos y a este circuito turístico, y bueno, también las máquinas fueron también destinadas ahí. Y obviamente hubo complicaciones en algunos vados y circuitos también del sector del camino de los artesanos. Bueno, ayer fue una tarde, anduve también por ahí por los Quimbaletes, estuvo muchísima gente, la verdad que sí, bueno, se viene acompañando de los chicos del parque que vienen trabajando también en todo lo que es demarcación de parque, no solamente el mantenimiento de calles, sino también lo que se hace la parquización, todo con empleados municipales en lo que son los bañarios, en el caso de los Quimbaletes, el Molino. Obviamente también el pasto con la lluvia va creciendo, y bueno, diferentes cuadrillas están destinadas a esos circuitos también, y bueno, la verdad que están muy lindos todo lo que son los bañeros, los circuitos, y el personal está abocado también para mantenerlos. Hemos ido reforzando diferentes instalaciones, bueno, se han incorporado cestos, hemos colocado cartelería, también un trabajo en conjunto con los vecinos del lugar. Se colocaron a finales del año pasado unas vallas de poste para que no haya ingreso con los vehículos, solicitado también por el centro vecinal. Uh-huh. Y bueno, esos postes han servido hasta este momento, que en las próximas semanas justamente se van a estar incorporando los guardarray que estaban en el peaje. Ah, mira, se van a incorporar en todo lo que es el puente también del bañero de los Quimbaletes, para dar seguridad también a los vehículos del sector. ¿Cómo se va a aprovechar todo ese chipeado? ¿Va a ir a los accesos? El material está donado, todavía no está entregado formalmente por la provincia, ya está firmado todo, pero falta unos papeles burocráticos de la provincia para tener la entrega de este material. En primer momento, digamos, fue pensado también por el ingeniero, por el tema de las calles que hemos hecho cordón cuneta. Hay muchas calles para calzarlo a este material que no se lave, que quede entre estas calles que hemos hecho cordón cuneta para consolidarlas. Uh-huh. Recordemos que la ruta, todo lo que es el verde de la ruta, el mantenimiento de las banquinas, todo eso corresponde a Vialidad. Sí. Igual que los accesos a las diferentes entradas del barrio, lo debe mantener Vialidad Nacional. Ya tenemos también varias intimaciones hacia Vialidad por el tema de que lo hemos visto en todo el corredor, no hay desmalezado, los suyos están avanzando. Claro. Y en jurisdicciones como la nuestra, que son muy muy extensas y hay mucho acceso a diferentes barrios, se complica. El municipio lo mantiene, pero obviamente no tiene no cobra una remuneración por esto y está destinando recursos en el sistema que debería ser mantenido por Vialidad Nacional. Sí, el municipio también, los colegios dependen de la provincia. El municipio recibe solo un fondo mínimo para mantenimiento mínimo de las instalaciones. En el caso de la obra de gas, un aporte extraordinario de la provincia, obviamente no alcanzó el tipo de obra que era, y el municipio también tuvo que hacer su aporte para esta obra. Y luego se logró llegar el tendido troncal del gas hasta la puerta del colegio y del jardín. Uh-huh. Ya están listos con medidores, todo, y faltan las obras internas también que del municipio se han solicitado para recibir los fondos y para poder gestionarla y avanzar con esa obra. Eso es muy importante para no solamente para el colegio primario, sino para el jardín también. O sea, bueno, primero hemos avanzado este año anterior sobre la Plaza de Biela, que se ha hecho totalmente nueva. Obviamente la plaza principal tiene su propia historia y idiosincrasia. La idea es mantenerla, igualmente restaurarla. El trabajo creo que se viene pensando también del Consejo Deliberante, el Ejecutivo. La idea es mantener un orden de la plaza. No hay voluntad ni de que se vaya nadie ni nada, sino reordenar y para que quede más prolijo para la visual, para el turista, para la seguridad y para todos el uso de la plaza, que es un espacio público y tiene que ser bien utilizado y ordenado y bueno, para tener un flujo de gente. Hemos visto eventos muy grandes como el fin de semana de la fiesta de la cerveza con muchísima cantidad de gente, ahora tenemos bla bla bla, y bueno, todo va creciendo y nos implica ir adecuando de tableros eléctricos, de diferentes instalaciones que no estaban preparadas para este crecimiento tan grande de uso.